Ándale pues, y entre tantas canciones hay unas bien llegadoras, va compadre. Así es compadre, de esas que llegan, pero macizo, y pegan en el corazón. Y cómo duele equivocarse, va compa Frijol. Un, dos. Nunca me dejes, no, y su llanto.